calle, Dante hasta el final. A la izquierda hay un bar que no se puede ni entrar. La merced te echa para atrás. En él puedes encontrar a un gordo subnormal, a una vieja carcomida y de mierda en cantidad. A tu vieja mataré y a ti te degollaré y los gatos me violarán. ¿Esto dónde coño estás? A tu vieja mataré y a ti te degollaré y el Guillermo me violará. ¿Este dónde coño está? ¿Este dónde coño está? Cosas vivas, pero en el bote olivas. No te fíes de su tapa, porque vas a echar las papas. Si al lavabo vas a entrar con una máscara de gas, cucarachas y arañas, ¡cuánta mierda no me extraña! A tu vieja mataré y a ti te degollaré y los gatos me violarán, ¿eso dónde coño estás? A tu vieja mataré y a ti te degollaré